bueno, digamos, la responsabilidad es muy grande, pero bueno, venimos ya con la tranquilidad de un trabajo de 4 años, ejerciendo la función desde el primer día en la Secretaría de Gobierno, con mucho trabajo también de gestión, que es lo que venimos realizando. Y bueno, hace un año atrás me hice cargo también de la Secretaría de Turismo, una función también muy linda que se ve a cabo junto a representantes del sector privado, con quien tuvimos una buena comunicación a través del ente mixto de turismo que tenemos acá en la cumbre. Y bueno, ahora este desafío importante de seguir llevando una gestión que hace 4 años atrás se trabaja fuertemente, que se ha ordenado un municipio que cuando lo recibimos estaba con complicaciones económicas, con complicaciones de deuda con los empleos municipales, 3 meses de deuda con los empleos municipales, 27 millones de deuda con proveedores, y que, bueno, poco a poco se fue ordenando y también realizando varias gestiones para poder hacer obras importantes en nuestra localidad, ¿no? Obviamente que siempre se necesitan las obras que se hicieron anteriormente, como la modificación del hospital, el polideportivo con la pileta, son obras muy importantes que calculo que deben haber llevado un desarrollo económico muy grande. Sí, por supuesto. Fueron obras que bueno, tuvimos el acompañamiento del gobierno de la provincia, que fueron obras que estaban planificadas, que habían sido proyectadas y que habíamos prometido también en aquella campaña del 2015, y que por suerte pudimos cumplir y lograr. Y bueno, en este mismo camino vamos a continuar. Tenemos una línea de trabajo que venimos realizando hace 4 años, poco más de 4 años, como te venía diciendo, y bueno, trabajando con todo un equipo que siempre está con un compromiso enorme por nuestra localidad. Obviamente. Bueno, Pablo, la gestión anterior pasó a esta nueva a partir del 10 de diciembre y asomaron unos hechos delictivos, de violencia y la muerte de un muchacho que tuvieron al intendente que se retira de su función, que pide licencia en un lugar por ahí no del mejor de los lugares para pararse. ¿Cómo estás vos con respecto a ese conflicto que hubo el año pasado y a principios de este, y cómo va el desarrollo de todo este tema? No, la verdad que fue un hecho lamentable. Entendemos la situación, un hecho de instancia privada, en una pelea que se ocasionó luego de una fiesta. Lamentablemente un menor le asestó una puñalada a otro, y bueno, esto terminó en la muerte lamentable de un joven de 14 años, un joven muy querido de la localidad, que jugaba al fútbol en el club que tenemos acá en la cumbre, y que bueno, esto ocasionó también el enojo de los familiares, pero bueno, entendiendo la situación de que esto no fue un hecho de inseguridad, porque no fue un hecho durante un robo ni nada, sino un hecho que ocurrió en una pelea, y que bueno, lamentamos que los jóvenes estén viviendo eso en la cumbre, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que también hay un desborde generalizado por el caos social y económico que a nosotros nos tiene también en vilo. Todos los pueblos del Valle de Punilla tenemos hechos delictivos, ya sea en La Falda, a veces en Huerta Grande, acá en Villa Jardino, y la cumbre tampoco iba a ser la excepción. Lamentablemente esto tiene que empezar a cambiar de a poco, y bueno, calculo que desde la casa en un formato y el otro formato desde los entes municipales y docentes de las escuelas, deberíamos tener un poco de amparo para poder llevarlo adelante. Sí, por supuesto, ¿no? Uno no escapa a lo que le corresponde a cada uno, tratar de cumplir con sus funciones, tratar de buscar espacios de contención para que los jóvenes se sientan contenidos. Nosotros desde el municipio hemos avanzado muchísimo en eso, pero seguramente también nos están faltando cosas. Hoy tenemos los clubes a los cuales apoyamos, en la cumbre tenés una casa de la cultura donde hay diferentes cursos para hacer. Hoy en la cumbre hay un centro de rehabilitación de las adicciones que se llama RAC, que funciona también en Villa Jardino, porque sí, lo que tengo entendido. Sí. En la cumbre hay un dispositivo del Hospital Santa María que también está funcionando. Tenemos diferentes alternativas para que los jóvenes se sientan contenidos, pero seguramente nos falta más, y también falta la incentivación de los hogares y de los padres para que los niños acudan a estos lugares cuando tengan problemas, ¿no? Exactamente. Bueno, también tiene que ver mucho la parte cultural. Ustedes lo tienen ahí dando vuelta a Charles Spinelli, a Liliana Martín, a mucha gente que mueve mucho la cultura. El otro día, el domingo, lo tuvieron a Juan Falú en el auditorio. También esa es una manera de poder darle a la gente un lugar de esparcimiento donde pueden desarrollar actividades diferentes, por lo menos en la temporada. Sí, por supuesto. Si hay algo que nos enorgullece en la cumbre es nuestra cultura, los artistas que tenemos, artistas destacados, artistas que se están formando, pero que tienen muchísimas ganas, y bueno, en eso los tenemos que aprovechar, por decirlo de alguna manera, para que nos brinden toda su sabiduría y todo lo que nos puedan aportar para también que los jóvenes vayan aprendiendo de ese espacio, ¿no? Sí, por ejemplo, Liliana Martín hizo esta prueba de la Feria Agroecológica, que fue cada sábado del mes de enero. Es buena la propuesta. Y que ahora continúa, sí, está continuando por suerte, y ha tenido una muy buena repercusión, así que bueno, muy bienvenido ese tipo de eventos que se organizan acá en nuestra localidad también. Exactamente, lo bueno sería poder replicarlo durante el año, aunque sea un sábado por mes, para poder seguir manifestando los que somos productores familiares, agroecológicos, para poder tener un punto de venta. Nosotros lo tenemos en Jardino, usted lo tiene en La Cumbre, el Cari lo tiene en San Esteban, o sea, el poder dar un toque de vida sana a cada pueblo y poder tener puntos de venta es muy importante. Sí, por supuesto, mi compromiso es seguir brindándole los espacios y la ayuda necesaria para que lo puedan seguir haciendo, ¿no? Exactamente. Nosotros desde el INTA siempre promovemos que las intendencias, que los pueblos nos ayuden a poder tener esta actividad, porque hay muchos productores independientes, productores agroecológicos y productores primarios, que necesitamos tener unos puntos de venta que sean visibles. Y como dijo el presidente cuando asumió el 10 de diciembre, la agricultura familiar y el cooperativismo van a primar en este gobierno, entonces el tener siempre a la municipalidad del lado del productor es muy bueno. Sí, por supuesto, hay que fortalecer las economías regionales y en eso, bueno, está el compromiso de acompañarlos. El intendente Rubén Ovelar seguramente ha tenido un proyecto para estos 4 años del cual ustedes deben seguir al pie de la letra, o pueden modificarlo, pueden llegar a variar. No, podemos ir modificando, digamos, el proyecto que tuvimos hace 4 años atrás también tuvo algunas modificaciones, con obras que se fueron haciendo que no estaban proyectadas, con algunas que, bueno, no pudimos terminar y que hoy tenemos que darle una continuidad, no por una situación, digamos, de que no quisiéramos, sino por la difícil situación económica que vive el país, ¿no? Obvio. Lo principal es el polo productivo que quisimos poner en funcionamiento, que tuvimos la suerte de que haya varios interesados y compraron los lotes, pero que bueno, debido a la situación económica no pudieron seguir avanzando. Exactamente. Estamos hablando con Pablo Alicio, el intendente recién asumido ayer de La Cumbre, en reemplazo de Rubén Ovelar. Hay un tema que nos tiene en común, que es el camino de La Punilla, que une Jardino con La Cumbre por las sierras. Un camino que depende de un consorcio caminero que lo tiene el intendente de San Esteban. No sé cómo se adjudica esto, pero es un camino que tiene complicaciones en cuanto a los arreglos, los frentes de las casas. ¿Hay algún proyecto a futuro para poder llevar adelante una obra que mejore un poquito el acceso de este camino? Mira, justo hoy estaba hablando del tema con una persona que conozco en Vialidad Provincial, seguramente entre esta semana y la semana que viene voy a solicitar una reunión. A nosotros nos toca, y no por echarle la culpa al intendente de San Esteban, porque sabemos que el consorcio también tiene dificultades económicas, pero a nosotros nos toca fuertemente porque los caminos que tenemos a cargo del consorcio son caminos turísticos, el camino que mencionás, el camino de los artesanos, el camino que va hacia Cochinga, el camino a Río Pinto, son dos caminos turísticos que están a cargo del consorcio caminero, y cuando tienen alguna dificultad, la verdad que a nosotros nos complica mucho la situación de solicitar permanentemente los arreglos de los mismos, porque tengamos en cuenta que, bueno, nosotros también nos tenemos que hacer cargo de la parte de nuestro ejido municipal, ¿no? Y muchas veces no podemos cubrir esos espacios que pertenecen al consorcio caminero con maquinaria nuestra, ¿no? Exactamente. Pablo.